Muy bien, y ahora sí, pasadita las 9:45, como todos los días jueves, a ponerse cómodos porque llegan los relatos de Rubén Vigo. Don Alberto de la Matus. Don Alberto andaba por los 96, digo yo. Era más viejo que viejo. Estaba pasado para casi todo. Don Alberto había visto crecer al Bermejo. Sobre esta tierra, apenas secos los humedales, los ladrillones de adobe levantaban las primeras casas y la lagunita era el mar del barrio. Él ya andaba por acá en alpargatas metiendo esfuerzo. Ahora, arrugado, cansado, lo sientan todas las tardes en la esquina de la Matus y Limón para sacarlo a ver algo. Y ahí queda el viejo, depositado frente a la brisa inexistente del verano bermejino. Don Alberto pone los ojos inquietos del auto amarillo que pasa, a la chica en bicicleta, del Carolino inmóvil a la mujer que saluda. Las catas, a puro grito, le hacen levantar la cabeza, mostrándose orgullosas entre las ramas, salpicando el cielo de verde cuando se van en vuelo. Don Alberto ve pasar la vida así de quieto, inmóvil entre las frescas sombras, escuchando a las hojas que lo aplauden cada tanto, asombrado, asombrado de durar sin saber para qué. Los que venimos desde el oeste, mirando por la ventanilla izquierda del auto o del 50, enfrentamos esa esquina justo a la mitad del Bermejo. Y ahí está el viejo, entre los árboles, como una estatua sentada, las dos manos apoyadas en los muslos y su mirada que dice lo que no dice su palabra. Imposible resistirse a la pregunta. Y pensamos, ¿hasta cuándo? Nadie lo dice. Nadie comenta. Pero cada cual especula sobre la sorpresa de que ya no estará en algún momento, así, de un día para el otro. Y es algo tan natural eso del no estar más, algo que nos pasará, claro. Eso, lo del paso del tiempo pasa, es una verdad a luces cierta. El viejo nos sigue sin mover el cuello hasta que desaparecemos de su territorio, de su vista. Tiene los ojos vidriosos, transparentes. Casi no existen detrás de los lentes. La boca abierta, ausente de cosas dichas que ahora se pierden en los huecos de la mente y del olvido. El viejo parece sobrar en este mundo. Es un montículo de ropa sostenida por los huesos. Un cuerpo que ahí está, o tal vez imaginamos que existe. Don Alberto, sentado en el escalón, deja colgar las piernas en la tierra con sus zapatos opacos, secos de tanto andar. Los dedos se abren paso como serpientes calientes que abandonan el cuerpo entre el cuero quebrado. Pero él no está solo. A mí me pasó. Y creo que solo a mí. Aunque nadie me crea, igual vale la pena contarlo. En algunas tardes, con esa mirada corta que uno hace mientras maneja, lo veía conversar con alguien a su lado, mover los labios y arquear la cabeza hacia el costado, mirar para abajo y volver al costado como si le estuvieran dando charla. En una de esas pasadas, el viejo hacía que no con la cabeza, en otras que sí. Y en una, solo en una, memorable aquella tarde, lo vi reírse. Pero a lo bestia, ¿eh? Con carcajadas sin dientes, con alegría de estar vivo, carcajadas con sonido, digo. Aunque sus risotadas no se podían escuchar, porque como siempre, un avión arañaba el aire de la Matus matando los ruidos propios del Bermejo. Esa fue la última vez que vi al viejo. Dicen que murió. No sé. No estoy tan seguro. Esa última tarde lo vi tan feliz, tan parte de todo. Tal vez se fue a algún lado, donde lo esperaban con ganas de hablar de cosas pasadas, porque los viejos nunca se van del lugar donde hicieron raíces, donde metieron lucha para que crezcan sus gurises, donde abrazaron nietos y regalaron caramelos, donde en las noches de luna leyeron cuentos bajo la luz de una vela. Don Alberto seguirá por acá, dando vueltas, metiendo la zapa para que las malezas no se coman el espaldero, espantando a las catas de los almendros, abriendo acequias para que sigan repartiendo el agua que nos mantiene vivos. Cada vez que paso por esa esquina, miro por las dudas. Ya se me hizo costumbre, total. La esperanza nunca se pierde. En una de esas, qué sé yo, en una de esas el viejo aparece. Y tal vez hasta me salude.